patronato, nosotros tenemos la circunstancia de que hace poco tiempo asesinaron a la compañera Laura Iglesias en la costa, una trabajadora de patronato que ponía su auto para ir a hacer la lanchita que tenía que hacer a los barrios. Y bueno, fue como dicen que fue víctima de la inseguridad, una víctima más. Nosotros como ATE sostenemos que no, que eso fue fruto de todo lo que nosotros venimos reclamando y no nos hacen caso. Que los compañeros tengan trabajo digno, seguridad y salario digno. Así que, bueno, justamente tuvimos esa reunión. Los compañeros patronatos están trabajando en un lugar muy cerrado, donde no tienen salida de emergencia, donde tienen... no tienen iluminación, ellos trabajan sola con computadoras, no tienen lugar donde atender a la gente que tiene que ir a atender y hacerse las entrevistas, así que bueno, no tienen baño, no tienen agua potable, en esa situación están trabajando las compañeras del patronato, así que, y en todo, en la mayoría de los sectores de las escuelas, todos los que viven en los barrios saben que están cayendo a pedazos, con los pozos negros, con los vidrios rotos, con las cocinas rotas, con falta de elementos, o sea, todas esas cuestiones. Así que bueno, esta es nuestra lucha y el objetivo es que algún día tengamos trabajo y salario digno, nada más.